靠。Servirme de comida. Soy una carra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Soy una carra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Nos vamos a quedar durante los próximos instantes, tal y como les habíamos anunciado, con una de las citas sin duda más destacadas para este fin de semana en el ámbito cultural en nuestra localidad. Estamos hablando de una nueva iniciativa que llega a cargo de Cineando en Ubrique, que además de los diferentes ciclos cinematográficos, pues también de vez en cuando organiza eventos especiales fuera de esa propia programación, entre la que cabe destacar, por ejemplo, este viernes la proyección dentro de lo que además va a ser bueno, pues un acto en el que se cuente con los protagonistas de este documental, la proyección del documental Mi vida entre las hormigas, que refleja, bueno, pues la vida de Jorge Martínez, que como saben es el líder y fundador del grupo Ilegales, un grupo sin duda que ha marcado y marca la historia de la música en nuestro país. Y así que desde luego un evento con muchísima expectación, tal y como nos van a comentar a continuación pues los organizadores de esta cita. Y además durante los próximos minutos vamos a estar con los propios protagonistas de esta cinta, de este documental, tanto su director Juan Moya como como decimos el objetivo de este documental, que es el líder de Ilegales, Jorge Martínez. Así que enseguida iremos con ellos, pero antes vamos a un poco anticiparles en qué consiste esta iniciativa que, como decimos, corre a cargo de Cineando. Por parte de esta asociación tenemos con nosotros a Antonio Gutiérrez, y además como productor musical local, y es además la persona que sin duda ha hecho posible esta cita, al igual que ocurriera, por ejemplo, con también la visita a nuestra localidad del director de cine, Gonzalo García Pelayo. Bueno, pues también en esta ocasión, sin duda, ha sido fundamental Pepe Ortega para que podamos contar este viernes nada menos que con Jorge Martínez. Antonio, Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues, Antonio, nueva cita por parte de Cineando, muy especial, tanto que me comentabas que la expectación es desmedida y está haciendo un poco que, en cuanto a número de personas que se espera, bueno, fuera de lo que vosotros incluso habéis previsto, ¿no? Sí, sí, es verdad. Buenos días. Pues, verdad, Juan Carlos, resulta que nosotros ya tuvimos al principio de año al grupo de, al director que vino a presentar películas sobre lo, el rock este andaluno, que era Triana, exactamente. Entonces, claro, vinieron gente, había expectativas, verdad que fue un magnífico, tuvimos una cena con ellos, quedamos encantados. Y ahora esto, pues, creíamos que iba a ser una cosa similar a aquello, pero que va, esto se está desbordando pues, y más que nada por la asistencia de Jorge, ¿no?, el cantante de Los Ilegales, un hombre muy conocido, muy popular, todo el mundo quiere que le firme, todo el mundo quiere verlo, quiere preguntarle, y esto se desborda. Entonces, claro, ya no, yo me siento un poco casi nervioso a que llegue la fecha esta de día del viernes, que vamos a hacer la proyección de la película, que lo que más queríamos hacer, la proyección de un documental sobre la vida del grupo este musical Los Ilegales de los años 70, 80, que eran más o menos muy populares. Pero ahora va que pasan dos días, vemos que querían venir hasta autobuses de afuera para poder estar con ellos y hacer la cena con ellos. Y claro, esto ya se está desbordando. Pero aquí que sí queremos que, por ejemplo, la gente de Ubrique sepa que existe Cineando, que ya lo tenéis ustedes, cada vez que hay un ciclo de películas vienen estos profesores, que son profesores conocedores del cine al 100%. La entrevista se hace sin un papel por medio, la hacen todo memorizado porque saben mucho de cine. Y también que algunas veces hacemos cosas especiales. Queremos hacer cosas especiales, pues yo creo que Ubrique merece, tiene una categoría cultural magnífica, y cuando podemos traer a estos directores, como ya ha sido en su tiempo lo de lo todo el anterior y este que todo de color, exactamente, y el de ahora, pues fíjate es la importancia que está teniendo, que esto se está desbordando de público. De eso, los que no estén allí a las 7:30, pues claro, la capacidad que tiene el Instituto Los Remedios es muy corta. Vamos a poner algunas sillas por los pasillos, pero lo más que van a asistir son 860. Eso se llena antes de las 8. Entonces a las 8 cerraremos las puertas porque hay un seguro, y para poder cubrir esa seguridad pues no se permite más de lo que está permitido. Entonces 180 personas se van a llenar allí enseguida. Y a las 7:30 abrimos las puertas y tan pronto esté lleno cerraremos. Aunque hasta las 8 de la tarde no empieza la proyección. Pero no creo que caban todo el personal que tenga. Esto se nos sale un poco las manos, pero estamos orgullosísimos en el Cineclub de poder traer personas importantes. Hoy le toca a Juan Moya, le toca a Jorge de Los Ilegales, y mañana le tocarán a otro y a otro, porque esto es una ambición, es una asociación cultural, pero actual, moderna, actualizada, y que cada día aporte más a este mundo cultural maravilloso que tiene el pueblo de Ubrique. Ya decimos, no hay invitaciones, así que será por orden de llegada, es decir, las personas que se vayan acercando a esa hora, ya decimos, 8 de la tarde el inicio, así que antes, evidentemente, sí. Y por tanto, como en otras ocasiones, no hay ningún tipo de entrada o invitación. No. Pues todo esto es posible gracias a Pepe Ortega, que de nuevo ha sido actor fundamental. Fundamental. Pepe Ortega es un hombre que conocí porque él me dijo, oye, pues mira, se podía venir aquí a traer una película que se está haciendo todo de color y magníficamente, y entonces somos amigos. Y ahora pues él me vino con la cosa de que se podía venir el documental sobre la vida de Los Ilegales. Y la verdad que también me ilusionó y empezamos a trabajar, porque estas cosas tienen mucha preparación. Es verdad que se hace en una hora o dos horas, pero después la preparación necesita mucho. Y la verdad que a pesar de ello lo cogimos con ilusión y aquí estamos. Aquí este viernes, por mediación de Pepe, al que le damos las gracias de todo corazón, porque también él le gusta que estas cosas se hagan en su pueblo, le gusta su pueblo, le gusta acudir y ayudar en todo lo que sea eventos culturales, y gracias a él pues tenemos este viernes este espectáculo magnífico, este gran documental que está dominado también por los premios Goya de este año, y hay más que nada el de Jorge Martínez, que es un señor muy conocido, un hombre muy, una vida muy singular, muy expectativa. Uh-huh. Y que la verdad que enseguida muchas gracias, Pepe, porque Pepe Ortega es magnífico y tiene la idea, bueno, es que no se puede decir todavía, pero tiene una idea estupenda, y yo que tengo también muchas ganas de hacer cosas, estoy apoyándole. El dinero no sé dónde lo vamos a sacar. De momento tenemos un trampón enorme. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo, pero yo creo que se va a solucionar. Bueno, siempre. Pues desde luego la expectación es grandísima. Y Pepe, no sé cómo has conseguido bueno, cómo han logrado traer a dos personas tan destacadas, sobre todo, hombre, la verdad, Jorge Martínez, el líder de Ilegales, porque ellos han hecho la promoción por grandes ciudades de toda España. Bueno. ¿Cómo has conseguido traerlos hasta Ubrique? Bueno, ¿cómo lo he conseguido? Pues como se consiguen las cosas, poniendo interés y cariño y corazón en el trabajo, nada más. No hace falta más. Supongo que Pepe, además, como productor musical, seguro que los conocía. Además tiene bastante relación con el director, con Juan Moya, ¿no? Sí, con Juan Moya nos une una amistad, y también con el diseñador de... Realmente el artífice ha sido el diseñador de la portada, que somos amigos. Él trabajó conmigo en montones de discos que se han hecho en este país. Él hacía las portadas. Entonces, claro, le sigo, vi la fotografía y lo llamé. Digo, Javier, ¿en qué estás metido ahora? Ya me contó lo de la película. A partir de ahí me dijo que era Juan Moya. Llamé a Juan, porque yo he trabajado mucho con la mujer de Juan, que ella es directora de informativo de Telecinco, y antes hacía reportajes de las 3.000 viviendas, del flamenco, le llamé, nos pusimos en contacto, ellos encantados y yo encantado. La suerte que he tenido es que un día fui a hablar con el director del instituto y me pareció un tío estupendo, una persona entregada, y apostó por la primera idea que llevaba, y él fue el que me puso en contacto con Antonio Gutiérrez Villagrán, y a partir de ahí pues tenemos una amistad, y estas cosas, tanto lo de Triana como lo de Jorge o Ilegales, más que cosas mías, son gente que me ha comentado: oye, Triana, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? Que las Ilegales, que nos gustaría, que... Y realmente son cosas que me pide la gente por la calle, cuando yo menos me lo espero, y son los que me incitan a que, gracias a haber conocido a Antonio y el director del instituto, que nada más les digo lo que sea y se vuelcan conmigo, y eso es de agradecer. Y entonces yo también me animo y consigo lo que haya que conseguir para que esto se pueda hacer realidad, como en este caso lo de Jorge y lo de Juan, que ellos se han volcado completamente, y no solo eso, sino que a nivel de España está llamándole gente a la productora porque quieren hacer este evento, la gente pidiendo que cómo se ha hecho, que cómo se haría, que necesitan, o sea que encima estamos ayudándonos todos un poquito dentro del maram magnum que hay de eventos y de cosas. Documental que además ha creado muchísimo interés, ha suscitado, tanto como que ha sido preseleccionado, todavía no se conocen las candidaturas, hasta el 13 de diciembre para los premios Goya, pero sí, ha sido preseleccionado ya para 7 candidaturas, este documental, Mi vida entre las hormigas, que gira en torno a lo que es la trayectoria del grupo Ilegales, fundado en 1979, habrá muchísimas personas, evidentemente, que nos puedan tararear ahora mismo muchísimos temas de Ilegales, pero para los más jóvenes, Pepe, ¿qué podríamos decir de Ilegales? Bueno, Ilegales fue como una especie de cubo de agua fría dentro de la música o de lo que se movía en aquellos tiempos, porque no llegaban cosas de Estados Unidos, de Inglaterra, y la mayoría no sabíamos inglés, o nos costaba la misma vida poder saber qué decían. Nos dejábamos llevar un poco por las influencias, nos decían: es que esto ha sido un boom en Londres, esto ha sido un boom en Estados Unidos. Y de buena manera, tanto Jorge como Triana, como muchos grupos españoles, empezaron a decirnos en castellano lo que ellos sentían y cómo lo sentían en ese momento. Y entonces Jorge creo que fue una bandera de abrirnos un camino a los que estábamos dormidos con lo que nos estaban planteando, ¿no? Pienso que ese es el gran fuerte de Ilegales, que despertó a mucha gente, desde el más kinky al más más culto de esta, o sea, porque además hacía su poesía, o sea, Creo que es interesante, Jorge. Jorge Martínez, te he preguntado por ilegales, te quería preguntar también por el propio personaje, ¿no? Desde luego, un personaje rompedor, ahora lo vamos a conocer, vamos a hablar unos minutos con él, que ha marcado, sin duda, la trayectoria de este grupo. Todo un personaje que sigue siéndolo, además. Sí, sí, Jorge es un personaje y una persona magnífica, es un ser estupendo. Ya lo comprobaréis con... Pues vamos a hablar precisamente con ellos, así que si os parece directamente, vamos a contactar, como decimos, tanto con el propio Jorge Martínez como, en primer lugar, con el director Juan Moya. Pues nos vamos a quedar, tal y como les decíamos, con el director de este documental del que vamos a poder disfrutar este viernes en nuestra localidad, Mi vida entre las hormigas. La verdad es que se trata de una persona con una trayectoria importantísima como director, guionista, realizador, tanto en televisión como en cine, musicales, publicidad. Y ahora también dentro de lo que es el capítulo de documentales, Juan Moya, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues desde luego, bienvenido también a nuestra localidad en esta jornada del viernes. La verdad es que existe muchísima expectación sobre lo que es la proyección de este documental y vuestra visita. Y bueno, no sé si conocías con anterioridad Ubrique. Conozco la zona de pasada, pero no detenidamente. Así que va a ser una buena oportunidad para conocerlo. Estamos deseando, tanto Jorge, ese hombre astur que se va a cruzar España para ir hasta ahí, como yo, que yo soy de Jaén, o sea que a mí la tierra, mi tierra siempre me tira, así que yo encantado. Y una propuesta, ¿no?, que llegaba a través de Pepe Ortega, que nos comentaba, ¿no?, que además os une una gran amistad ya desde hace tiempo. Sí, porque bueno, y por vicisitudes de la vida, conoce antes a mi mujer casi que yo. Porque trabajaron juntos, tuvieron oportunidad de trabajar juntos hace mucho tiempo Y luego con el tiempo, pues mira, nos hemos cruzado alguna vez y ahora pues encantado de que surja esta oportunidad de volver a vernos y de hacerlo de esta manera, ¿no? Proyectando un documental al que le hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y también mucho cariño, y estamos muy contentos de que parece ser que a la gente le está gustando y la aceptación está siendo muy buena. Así que estamos encantados de poderlo ver en Ubrique. Va a ser una oportunidad preciosa para volver a verlo, y con público, que es lo interesante de todo esto, y a ver cómo reaccionan, a ver cómo ven esa hora y media llena de aventuras. Sí. Básicamente, lo que la historia de Jorge y de sus ilegales es una historia plagada de aventuras. Juan, ¿por qué Jorge Martínez? ¿Por qué ilegales? Bueno, principalmente porque tanto a Chema, codirector del documental, como a mí, nos gustan mucho. Era recurrente en nuestras conversaciones hablar de las letras de ilegales, salían letras y melodías. Y bueno, yo estaba trabajando en un documental sobre la posibilidad de un documental con Santiago Serón, que se ha aplazado, y surgió esto, la idea de ¿por qué no lo hacemos con ilegales? Es un grupo muy importante, un grupo que estaba y está, yo creo, injustamente olvidado, sobre todo en algunas recopilaciones y la historia, digamos, de la movida o del pop rock español de los últimos años. Y entonces era un grupo reivindicable, y además es que, bueno, pues la personalidad de Jorge es tremenda, es avasalladora. Entonces, pues bueno, pues también era una buena oportunidad para, a través de Jorge y de Ilegales, que son prácticamente 30 años y pico de historia, uh-huh, hacer un repaso también de pasada un poco a todos esos años que han pasado en la música y en el entorno, en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Veía además, ¿no?, que te referías a ellos como el grupo de rock cantado en español más importante de todos los tiempos. Bueno, a ver, es uno de esos grupos importantes, ¿no? O sea, creemos que son uno de esos grupos que han marcado un estilo, que son muy reconocibles cuando se les escucha, que tienen algo muy importante, y es que sus canciones y sus letras siguen estando frescas, y se escuchan las canciones de Ilegales de hace muchos años y siguen estando, pues eso, vigentes. Incluso muchas letras casi eran premonitorias, ¿no? Europa ha muerto, sí. Hay temas políticos un poco, bueno, con tintes, ráfagas políticas y de crítica social, que bueno, pues con el tiempo pues se han corroborado, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace que Ilegales sea un grupo indispensable. Un grupo con un espíritu que quizás además se retome en todo este proyecto, lo que es cómo se ha desarrollado, en el sentido de que se trata de un proyecto impulsado a través de crowdfunding, con 536 mecenas que lograron aportar más de 27.000 euros. Sí, realmente, bueno, agradecer a toda esta gente que ha apoyado, que creía que había que hacer un documental como nosotros de Ilegales. Ellos han hecho una compra anticipada de la película y de, bueno, camisetas y algún tipo de, y con ese dinero se pudo poner en marcha el documental. Es un presupuesto realmente bajo, si se conoce un poco como, bueno, pues los costes de este tipo de trabajos, pues bueno, pues con prácticamente 30.000 euros hemos hecho esto, ¿no?, que prácticamente ha supuesto un año y algo de trabajo, con muchas grabaciones que se han hecho en Asturias, en Madrid, en más de 20 entrevistas a personajes tan conocidos como Miguel Ríos, Víctor Manuel, Pascual, músicos, periodistas como Diego Manrique, Jesús Ordovás. Lo hemos hecho en profundidad, y lo hemos hecho buscando todos los recovecos de la historia, que al final se ha quedado en una hora y media. Y bueno, ya digo que gracias a estos valientes mecenas, pues se ha podido poner en marcha el documental. Si no, realmente lo hubiéramos tenido un poco complicado. No es el primer documental sobre ilegales, o reportajes amplios, referencias al respecto. ¿Qué aporta este documental, de nuevo, sobre ilegales? Bueno, había habido documentales sobre ilegales, pero de menor duración, bueno, en fin, había habido acercamientos, digamos, al grupo, pero ellos no estaban del todo satisfechos, y cuando nosotros les ofrecimos esta oportunidad, ellos, Jorge en concreto y Ricardo, es la gente que está a su alrededor, de la discográfica, Roberto, no, Inicieza, le han apoyado y nos han apoyado a nosotros. Entonces, ¿qué aporta el documental? Nosotros le dijimos desde el principio, queríamos hacer una historia de ilegales sin censura, la idea no era hacer un public reportaje de ilegales, no era hacer una oda al grupo, y queríamos contar la historia, y queríamos también descubrir nosotros, que también somos fans de estos, dónde estaba el misterio de este grupo, de eso que hablábamos antes, de que las canciones sigan frescas, de que esas letras sean tan interesantes, tan evocadoras a veces, y también de ese personaje de Jorge, lleno de contradicciones a veces, o tan único, peculiar, sí. Es así, ¿no? Con tanta leyenda detrás, un grupo que tiene mucha leyenda detrás, de aventuras. Todo el mundo que te encuentras tiene una anécdota con ilegales, todo el mundo que te encuentras te cuenta alguna batallita con Jorge en algún concierto, pues sabes que se bajó y se pegó con un tío y no sé qué, y o sea, hay mucha leyenda detrás, había mucha historia que bueno, que constatar, que redescubrir, a ver, y realmente nos hemos encontrado, bueno, pues eso, con una avalancha de anécdotas, bueno, incluso podrá contar, porque les llevó a Ubrique hace tiempo, así que pues supongo que ahí también pasaría algo. Sí. Ahora le preguntaremos. Te iba además a plantear esa cuestión, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con un personaje como Jorge Martínez durante tanto tiempo siguiéndolo? Pues la verdad es que ha sido pues una gozada, sinceramente, porque es que nos lo ha puesto todo muy fácil y su predisposición ha sido total. Entonces, bueno, es verdad que no hemos estado constantemente con él a lo largo de un año, pues hacíamos viajes, nos veíamos y estábamos tiempo juntos, pero bueno, la verdad es que ha sido, pues, ¿qué voy a decir? Intenso y un poco etílico también, todo el momento de grabaciones y tal. Pues estar con Jorge es una persona que tiene 62 años y tiene una vitalidad envidiable, o sea, parece un tío de 30 y bebe como un veinteañero. Entonces, bueno, chico, o sea, directamente no podíamos seguirle el ritmo. Pero no, todo tipo de facilidades. Ellos participaron en el crowdfunding, hicieron un concierto para mecenas allí en Bolgues, han hecho una banda sonora espectacular, regrabando temas de su trayectoria. Jorge ha compuesto un tema a propósito para el documental, que se llama Mediante las hormigas, y que es fantástico, porque resume de alguna manera todo lo que se cuenta en el documental. Entonces, ¿qué os voy a decir? O sea, es que ha sido una gozada. O sea, Jorge es un tío súper generoso. Ya nos lo habían dicho, y con sus amigos alguien que se vuelca y que se da a tope, ¿no? Y entonces, bueno, con nosotros ha sido igual. No hemos tenido mayor problema con él. No he tenido que sacar la caja de galletas y ponerse a repartir. Bueno, pues además el resultado está bueno, pues siendo muy aplaudido. Lo cierto es que está teniendo una grandísima repercusión, y de hecho, aunque es cierto que todavía no se conocerán las nominaciones hasta el próximo 13 de diciembre, el documental opta ya a 7 candidaturas para los próximos premios Goya. Bueno, nosotros nos hemos postulado, por supuesto, nos hemos presentado en diferentes categorías. Bueno, es muy difícil para nosotros, ilusionante que un proyecto tan pequeño pues pudiera tener algún tipo de candidatura, pero es muy difícil. Nosotros estamos muy contentos con el resultado y sobre todo con los comentarios que nos hace la gente. Y sobre todo esta sensación que se nos dicen muchos, ya me lo he visto 3 veces, ¿no? Me lo he visto 4 veces. Esto es el mejor halago que te pueden hacer, ¿no? Cuando alguien se ve 3 veces en una película de 1 hora y media, en fin, pues, o sea, es que le ha gustado, es que algo tiene, eso es el mejor halago, y esto nos lo dicen mucho. Entonces, bueno, estamos contentísimos. Ya el premio ha sido que los fans se hayan quedado, y los mecenas se hayan quedado satisfechos, que así ha sido, y que a la gente le esté gustando. Y ahora, pues por supuesto, el contacto con la gente, hacer este tipo de proyecciones como la de Ubrique, pues es una maravilla, porque encima pues hay contacto con el músico, con, en fin, las opiniones de la gente que lo ve, y eso es muy enriquecedor. Juan, con muchísimos proyectos, supongo, entre manos, lo cierto es que el más próximo, estaba viendo por aquí el estreno el 29 de noviembre de, bueno, pues el documental en torno al crimen de la Katana, ¿no? Yo fui un asesino, el crimen de la Katana, documental para Discovery Max, que se estrena, ya decimos, en los próximos días, ¿no? Sí, es el último trabajo que, bueno, se acaba de salir del horno, por así decirlo, y se estrena así el 29 y 30 en Discovery Max. A las 10:30 son dos capítulos de una hora de duración cada uno, y se emiten, pues esto, el miércoles y jueves, creo recordar que es, sí. Bueno, es algo totalmente diferente al documental de Ilegales. Es un retrato de este chico, de José Rabadán, que con 16 años pues acabó con la vida de su padre, de su madre y de su hermana, de 9 años, con síndrome de Down. Entonces lo hizo con una katana, fue un suceso que tuvo una gran repercusión, fue en el año 2000, han pasado 17 años. Y entonces, bueno, él ya ha cumplido su pena, ha pasado ya por el centro de menores, por la libertad vigilada, y ahora él, bueno, pues tiene una vida aparentemente normal, entre comillas, que tiene una vida normal, en Cantabria, y, bueno, pertenece, está con la iglesia evangélica, y bueno, y él ahora se ha decidido a hablar. Cree que su ejemplo puede servir a otras personas que puedan haber pasado por dificultades parecidas, para demostrarles que la reinserción es posible, que se puede, bueno, de que un suceso tan terrible como el que ha sucedido, bueno, pues puede de alguna manera superarse. Para él, desde luego, por lo que nos cuenta, es algo que lo lleva encima, evidentemente, eso es algo que no se puede quitar, pero bueno, pero él está manteniendo una vida ahora con una... está casado, y tiene una hija de 3 años, y bueno, la verdad es que ha sido un viaje alucinante este documental al fondo de la mente, y sobre todo a ese lado más oscuro, ¿no? Pues es uno de... Es otro de los trabajos, ya decimos, como nos comentaban, ¿no? Todavía prácticamente recién salido del horno, uno de los últimos trabajos para la televisión, para Discovery Max, que veremos en los próximos días también de Juan Moya. Juan, nos vamos a quedar aquí porque enseguida queremos hablar también con Jorge Martínez, y bueno, pues desde luego agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo y que hayáis aceptado, ¿no?, la invitación que os hacían desde aquí, desde nuestra localidad, porque... Es cierto, estamos hablando de una población de menos de 20.000 habitantes. Vosotros habéis realizado una gira a través de grandes ciudades y, sin embargo, eso no ha sido óbice para que hayáis aceptado esa invitación y también queráis compartir con los asistentes la proyección de vuestro documental. Encantados, porque ya os digo que situaciones así son las que hacen un poco que eso tenga sentido. Encontrar con la gente y comentarlo y hablarlo y ver qué les parece, ¿no? Entonces, estas son oportunidades maravillosas y además, pues bueno, pues muchísimas gracias a Pepo y a todos vosotros por la cobertura que le estáis dando, y vamos a pasar una noche estupenda. Seguro que será así, desde luego. Bueno, ahora os dejo con Jorge, que este sí que es divertido cuando habla, no como yo, que se me tiene una buena chapa. No, hombre, que va, al contrario, ha sido un placer. Y ya para conectar, ¿qué le preguntarías a Jorge? Le vamos a preguntar de tu parte, que se hiciera público, sobre el documental, ¿qué le podríamos preguntar? No sé, una pregunta comprometida, dices. Sí, algo, alguna anécdota, no sé, que podamos sacarle... Bueno, que hay de cierto en... ¿Cuál es su relación con María Teresa Campos? Podría ser una buena pregunta. Bueno, pues, de tu parte, ¿eh? De tu parte. ¿Y si eso se desvela en el documental o no? Muy bien. Pues, de tu parte, hacemos ahora esa pregunta. Juan Moya, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te veremos por aquí. Bienvenido a nuestra localidad. A vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerras gritando y prohibidas, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout, quieres ser un héroe, aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes. Guerras dictantes, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. Y ahora sí, vamos a quedarnos con Jorge Martínez, líder y fundador de Ilegales, que, como les venimos comentando, va a estar en nuestra localidad el próximo viernes. Acabamos de conversar con Juan Moya, director de este documental, Mi vida entre las hormigas, que se centra, como le hemos venido comentando, en esa trayectoria de Ilegales. Bueno, pues antes que nada, Jorge Martínez, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues nada, aquí estoy, encantado, alegre y despreocupado, ¿eh? La verdad es que es un placer que nos puedas acompañar y bueno, pues preguntarte antes que nada por nuestra localidad, que de todas formas ya visitaste, y no sé si lo recuerdas, en la década de los 80 hubo aquí un gran concierto muy recordado de Ilegales. Lo recuerdo, en los 80 y creo que a principios de los 90, más bien, también estuvimos en dos ocasiones en Ubrique, y recuerdo casi todo, no todo porque he bebido en abundancia en las dos ocasiones, eso sí, siempre bien acompañada, y bueno, pero sí que me acuerdo hasta de los cuadros del hotel. Recuerdo que uno de los sitios era como... salía agotado porque era como una olla a presión en la que se alcanzaban temperaturas muy altas durante el concierto por problemas de ventilación, y se hizo muy duro completar las dos horas de concierto por culpa de ese calor al que probablemente la gente del norte no estamos tan acostumbrados, ¿eh? Bueno, yo creo que nadie estaba acostumbrado porque todo el mundo salió de ahí congestionado. Bueno, pues nos decía Pepe, ¿no?, que se fue en el Alcázar, y bueno, pues tú lo recuerdas perfectamente, esa anécdota, además, seguro que de las muchas que podremos ver, otras tantas, sobre lo que ha sido la trayectoria de Ilegales en este documental. Que Jorge, ¿cómo te enrolas en esta idea que te propone Juan Moya? Bueno, la verdad es que cuando ellos me propusieron hacer el documental, les dije, bueno, ¿y qué planes tenéis? Y se miran uno a otro, Juan Moya, Chema Mera, y dicen, no tenemos ningún plan. Queremos empezar a grabar. Y yo, vale, de acuerdo, este es el camino. Venga, adelante. Además, me gustó mucho porque su actitud, cuando gente de nuestro entorno, que bueno, que quiere proteger al grupo, decía, joder, esto no se puede decir, esto otro tampoco. Ellos se plantaron muy valientemente y dijeron, si queréis un public reportaje, os lo hacéis vosotros o lo pagáis o lo que sea, pero hay que hacer un documental, una verdadera radiografía del rock and roll, hay que hacerlo de esta manera, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? No se puede imponer una censura a todas estas cosas. Yo siempre he dicho que toda la verdad del rock no debe contarse, que hay muchas cosas pero hay muchas otras cosas que tienen esa. Vivir entre las hormigas, yo creo que es un diagrama lo más preciso posible de una banda rock, en este caso de Ilegales, que también creo que ha sido una buena lección, porque es un grupo, Ilegales es un grupo atrapado entre circunstancias adversas de manera constante. Es un grupo que ha metido el enfrentarse a dificultades de todo tipo para conseguir, hemos sido capaces en Ilegales de lo peor para hacerlo mejor, ¿eh? Y bueno, yo creo que han conseguido todas estas cosas que pretendían. Una de las causas por las que han llegado a alcanzar esa fórmula exitosa es porque yo no me he metido en nada, ¿eh? Como dicen, no hemos dejado que ellos filmasen, se les han dado facilidades para todo a Juan y a Chema, y pero simplemente sin meternos en nada, porque realmente en Ilegales sí sabemos música, pero de cine no tenemos ni puñetera idea. Leía o veía una entrevista justo antes de que arrancara lo que es la grabación del el documental, y comentaba, ¿no?, que tenías muchas esperanzas en un buen resultado. Veo que satisfecho, ¿no?, al final con el resultado. Sí, sí, como te acabo de decir, yo creo que han hecho un gran documental, ¿eh? Es un documental, además, que ha partido de un crowdfunding, se ha hecho con un presupuesto mínimo, pero está claro que con buena actitud, sabiendo enfocar bien la cámara y con preguntas inteligentes como las que han hecho, bueno, a veces utilizando métodos policiales, porque te preguntaban la misma cosa varias veces en circunstancias diferentes, a veces más etílicas o menos, ¿sabes? Bueno, con ese tipo de funcionamiento han conseguido cosas que otros muchos documentales con presupuestos realmente mucho más amplios ni siquiera se han acercado, ¿eh? Hay que ser valiente en estas cosas, como en todo en la vida, ¿eh? Y yo creo que Vivir entre las hormigas es un documental valiente, por eso han conseguido todo el interés que está generando. Te has visto, por tanto, ¿no?, reflejado en ese documental Mi vida entre las hormigas y también lo que ha sido Ilegales. Yo creo que yo puedo reconocerme en el documental. Con algunas opiniones de las que se advierten ahí, puedo no estar de acuerdo. Son muy lejanas incluso a lo que yo considero real, ¿eh? Además, bueno, tengo la muy buena memoria y algunas cosas sí que están, la gente las recuerda de manera diferente a cómo ocurrieron, pero es como ellos las recuerdan, ¿no? La historia se moldea de esas maneras. No hay otra manera de moldear la historia que si no es a base de testimonios directos, que pueden ser más o menos precisos, ¿no? En este caso, pues los hay de todo tipo, y el que está visionando el documental puede elegir. De todas formas, reiteras, te lo he escuchado, lo comentabas anteriormente, ¿no?, que sobre el rock and roll no se puede decir todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas cosas son excesivamente crudas y además que carecen de interés artístico. No todo dentro del rock es arte, ¿eh? Aunque ya, bueno, eso ya trasciende, porque todas las obras de musicales, pues, en fin, se filtran los defectos, virtudes y del autor siempre, ¿eh? Pero bueno, hay cosas que carecen de interés. Más bien, solo podrían tener un interés puramente morboso. Y sobre todo en el rock and roll se trata de arte. No olvidemos que es un arte, ¿eh? Un arte que, bueno, denostado en algunos círculos, ¿eh? O no tomado en serio. Parece mentira que tras bueno, todas estas décadas, se iba diciendo desde los años 50 que el rock and roll era una cosa pasajera, ha demostrado una tremenda capacidad de resistencia, y hoy día se puede decir que es el éxito artístico más importante del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Pues en fin, el rock and roll es al fin y al cabo un arte. Nos decía anteriormente, hablamos con Juan Moya, y nos comentaba que bueno, pues lo sorprendente de Ilegales es que sus letras, sus temas, siguen completamente vigentes. Jorge, ¿tú crees que hoy día podríais crear letras tan provocadoras, tan contundentes como las que realizabais entonces? Lo estamos haciendo, y de todas formas lo estamos haciendo a pesar de que existe una, en este momento está en el estudio de grabación, y muchas letras son duras realmente. ¿Qué problema hay? Bueno, en estos momentos padecemos una ley mordaza, que parece ser que los partidos que tanto clamaron en su día contra ella están dispuestos a tolerar por más tiempo, ocupándose de otros asuntos, desde luego más banales, ¿eh? Parece ser que los nacionalismos sirven para tapar muchas otras cosas de las que ocurren en este país. Se han abandonado políticas sociales y otras cosas. En fin, las letras de ilegales siguen siendo igual de contundentes, y yo creo que ilegales es un grupo desprovisto de inocencia desde el primer día, ¿eh? La inocencia no sirve de nada, lo saben bien los niños pequeños que empiezan a desprenderse de ella en una fase de aprendizaje tan pronto como pueden, ¿eh? Ilegales ya nace sin creer en catecismos de ningún tipo, y bueno, pues las letras de ilegales son totalmente vigentes hoy en día porque hunden sus raíces en la propia naturaleza humana, ¿eh? Por eso es muy difícil que lleguen a pasar de moda. La verdad, no pasa de moda nunca. Dentro de esas letras combativas, ¿quién se va mereciendo o qué se va mereciendo ya una letra de ilegales? Bueno, pues no lo sé. No tengo un amplio libro negro que se titula Te mataré, te mataré, te mataré. Y bueno, el listado es realmente amplio. Pero últimamente no sé, incluso la muerte está haciendo bien su trabajo y muchos de estos enemigos están desapareciendo, ¿eh? Pero pues yo te quería preguntar, dentro de ese panorama, además por, no me resisto, de luego habría muchísimos temas de actualidad que merecería la pena conversar con Jorge Martínez. Te quería preguntar por Cataluña. Te has referido anteriormente a los nacionalismos. ¿Qué opinas sobre la situación que se está viviendo y cómo se está reflejando, tanto dentro como fuera de Cataluña? Bueno, pues está sirviendo para tapar, acabo de darle yo, está sirviendo para tapar muchas otras cosas, ¿eh? Está tapando, bueno, la merma tremenda que se ha hecho en los derechos civiles, en los derechos sociales, en las políticas sociales, en todo. Está sirviendo mucho muchísimo al partido en el gobierno y a otros partidos. Y bueno, desde luego, desde el principio se veía que era una gran incongruencia y una falta de... Y se había hecho con una tremenda falta de preparación, ¿eh? Bueno, las lenguas vernáculas al final son el primer mecanismo de opresión. Fíjate, me van a fusilar por esto, pero aquí en Asturias se quiere cooficializar el asturiano, ¿eh? Que son... Y bueno, pues para lo que va a servir es para que, por ejemplo, las clases de matemáticas se tengan que dar en asturiano, ¿eh? Y no dará clases el mejor profesor de matemáticas, a un verdadero genio de filosofía, como era en el caso de filosofía con Gustavo Bueno, lo dará cualquiera que hable asturiano, no el mejor profesor, ¿eh? También dicen que, bueno, que la inmersión, que hay problemas con los idiomas en España, la inmersión lingüística, que si no se realiza con toda los medios que debería y vehemencia con que debería realizarse, y que somos malos en otras lenguas, atendiendo a lenguas internas, en fin, los niños yo creo que ya padecen demasiados deberes, ¿eh? Si encima les obligamos a otro idioma, a un idioma más, pues, en fin, los resultados están claros, están patentes, nadie se atreve a hablar de esto, ¿eh? Pero es así. Sí. Y bueno, muchísimas cosas más, ¿eh? Se trata de que hay un colectivo muy importante que quiere puestos en la administración, y la única manera, dadas sus cortas miras políticas y su cortísima oferta, lo que intentan es buscarse un puesto por medios que requieren un espacio más limitado. Bueno, no me siento... Bueno, pues no, como pueden comprobar, de luego no va a defraudar la visita de Jorge Martínez seguro que no les va a defraudar Mi vida entre las hormigas, que pretende reflejar además, bueno, pues como decíamos, la trayectoria de Ilegales y de Jorge Martínez. ¿Cómo es Jorge Martínez? ¿Cómo te calificarías? ¿Qué comentarías de ti mismo? Bueno, yo creo que soy un poco como todos los individuos que pueblan la tierra, que deambulan de un sitio a otro, ¿eh? Esta especie tan mínima, al menos mínimamente móvil. No sé, cuanto más vivo, más cambio, ¿eh? Intento mejorar y cambiar más deprisa de lo que puedo, pero con frecuencia compruebo que perro viejo no aprende nuevos trucos, ¿eh? O sea que bueno, ese camino de perfección que proponen muchas culturas, incluso muchas religiones, no siempre es posible. Bueno, pues hablamos, como hemos reiterado en varias oportunidades, con Juan Moya anteriormente. Destacaba, ¿no?, que bueno, pues tu generosidad, además, porque vas a cruzarte toda la península, desde Asturias, para llegar a nuestra localidad este viernes. Así que es algo que queríamos agradecerte. La verdad es que, bueno, veía, ¿no?, que en tu caso, además, podemos decir que eres profeta en tu tierra, porque veía un premio, ¿no?, que te entregaba la bueno, pues la Nueva España, por ejemplo, días atrás. En tu caso, sí. ¿También crees que eres profeta en tu tierra, en tu país? ¿Te ves así o no? Hombre, donde más proyección tiene Ilegales es en Sudamérica. Pero sí que hemos tenido siempre una razonable buena acogida. Si tenemos en cuenta lo que estamos proponiendo, ¿eh? La propuesta de Ilegales no es una propuesta fácil, no es una propuesta para todo el mundo. Tengamos en cuenta que la mayor parte de la población tiene muy mal gusto, ¿eh? Y bueno, Ilegales practica un código amoral y de buen gusto, o sea que hayamos conseguido la aceptación que se ha conseguido hasta ahora ya es de agradecer, ¿eh? No es realmente fácil. Yo estoy satisfecho. Esperaba aún menos aceptación en un sitio como sobre todo la España actual, que quizás está menos volcada a las artes, y una España menos intelectual que la de lo que era a final de los años 70 o principio de los 80. En fin, creo que tenemos un razonable éxito. Incluso ha habido momentos en los que hemos sido grupo de moda, lo que es muy peligroso, es altamente peligroso. El éxito económico es uno de los mayores males que padece cualquier tipo de arte, ¿eh? Que puede padecer. Porque a veces hay que sabotear la máquina y pararla. Y la gente de alrededor, todos los que no te lo van a permitir. La única manera a veces es morirse. A mí me ha tocado sabotear Ilegales de alguna manera económicamente para poder sobrevivir a todos estos chupópteros, vampiros de todo tipo que teníamos encima. En fin, yo estoy contento, ¿eh?, con el cuidado y el mimo con que nos tratan, sobre todo en los medios así más intelectuales. Y está bien, joder, ¿eh? ¿Y cómo te tomas además eso de que Virgin, ¿no?, la discográfica Virgin, bueno, pues haya regresado a nuestro país a través del proyecto de, por ejemplo, de Ilegales? Bueno, está bien, una discográfica, las discográficas no dejan de ser discográficas, ¿eh? Virgin, es un honor trabajar con Virgin porque es la discográfica de los Pistols, de los Sex Pistols, y bueno, ha hecho cosas con las bandas más importantes, rock, ¿eh? Pero bueno, no es una discográfica, solo una discográfica. Nosotros también hemos funcionado con multinacionales. Ese discurso de quiero ser millonario para olvidarme de los amigos, bueno, lo seguimos manteniendo. Hemos funcionado con la mismísima CBS cuando era el demonio, ¿eh?, con el sello Epic, yo qué sé. Hemos estado en Hispavoz, con EMI, que es de otra multinacional fuerte. Hemos estado en pequeñas y valientes compañías. También hemos funcionado con nuestra propia compañía, que está muy bien, todos los grupos deberían hacerlo, funcionar una temporada con siendo autogestionarios, ¿eh? Todo eso, esos principios que proponían los socialismos utópicos, no está de nada mal visitarlos en la práctica, ¿eh? Y puede ser claramente enriquecedor hacer eso. En fin, se está bien en muchos sitios y en muchas posturas diferentes. A veces se maldice un poco y otras se maldice mucho, pero siempre se maldice. Te escuchaba decir, ¿no?, a raíz de este documental, que has vuelto a sentirte novato, y que, por tanto, esto es un impulso de nuevo después de, bueno, recordemos, casi 40 años de trayectoria. Bueno, yo llevo muchos años más, ¿eh?, de trayectoria, fíjate. Uh-huh. Empecé a final de los 60, así como muy amateur. En el 72 es la primera que pagué Hacienda como profesional, que tenía mi carnet de variedades que antes exigía y tal. Fíjate todo el montón de años que llevo ya en el ruedo, peleándome con todas estas cosas y conociendo bien a los verdaderos protagonistas de la historia del rock, que son los amplificadores, ¿eh? ningún arte llevaría la dirección que lleva sin tener en cuenta las herramientas a utilizar. Jamás hubiese existido pintura impresionista si no se hubiesen fabricado pinturas transportables, ¿eh?, al exterior. O sea, fíjate, en todas las artes, en escultura, en todo, que se hiciera de gran parte de la escultura sin el mármol, ¿eh? Pues los amplificadores y la electricidad moldeado, la electricidad, esa cosa que mucha gente dice que es cosa del diablo, han moldeado nuestro arte. Desde el 79 en que se ponía en marcha ilegales, ¿hasta cuándo, Jorge? Pues podría decir hasta que la muerte nos separe, pero bueno, vamos a ver qué pasa. En este momento estamos ahora mismo, fíjate, yo ahora mismo estoy en el estudio de grabación. Estamos grabando un disco del que hay 12 canciones grabadas, no sé cuántas elegiremos para el disco, unas 10 o 11, no lo sé. Y bueno, la fuente en este momento está dando canciones para ilegales, ¿eh? Hubo un momento en que estuvo seca y vivir de rentas no me pareció bien, así que nos desbandamos durante unos 5 años. Estuvimos 5 años ilegales sin tocar y sin reunirnos. Todos estuvimos metidos en proyectos diferentes, pero en este momento, en fin, la fuente está dando de manera casi torrencial, ¿eh? Todavía tengo un par de canciones más que, bueno, que no van a tener cabida en este disco, porque no se puede uno extralimitar con el tiempo de música. No es por nada, es porque, en fin, el público a lo mejor no presta tanta atención cuando expones algo muy denso, ¿sabes? Tienes que dosificarlo un poco. Las cosas demasiado intensas a veces, en fin, pasa con todo. Pues en esto estamos. Yo creo que va a haber ilegales, pues, yo qué sé, para un rato por lo menos. ¿Quién sabe? El futuro no es muy... No soy buen predictor de futuro. Mañana nunca se sabe, ¿eh? Le preguntamos a Juan, o le planteamos, que te realizara alguna pregunta sobre lo que ha sido el documental. Él, atención, nos hacía, nos pedía que te trasladáramos esta cuestión, a ver qué te parece. ¿Cuál es tu relación con María Teresa Campos? ¿Sí se desvela en el documental? No tengo relación. Coincidimos un día en un programa y la verdad es que no puedo decir que fuese agradable, ¿eh? Y bueno, pues... Bueno, había mucha gente también desagradable. Yo creo que en televisión hay gente muy agradable, pero también hay gente muy desagradable. Abunda la gente muy desagradable en los medios de comunicación en general. Es muy posible en todas las profesiones. El otro día estaba hablando con un amigo mío que es fontanero y me decía que en su profesión hay también un montón de cretinos, que no solo la nuestra. Entre los mismos guitarristas, pues hay gente muy agradable, interesante, buenos ejecutores, y hay gente muy desagradable. Incluso hay gente muy buenos músicos y grandes creadores que son muy desagradables, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Las personalidades, pues, funcionan de esa manera, a veces muy al contrario de lo que pueda parecer. Bueno, pues nosotros desde luego hemos disfrutado contigo. aunque te suene a peloteo, pero la verdad es que, bueno, pues ya conocíamos, evidentemente, ¿no? Algunas características de la personalidad de Jorge Martínez. Lo cierto es que en Ubrique tienes, bueno, pues una legión de seguidores, muchos ochenteros que recuerdan, bueno, pues aquellos conciertos como sin duda de los mejores en cuanto al panorama musical que hayan visitado nuestra localidad. Así que antes de despedirnos, me gustaría que les enviaras un mensaje a todos ellos. Pues nada, amiguitos, un saludo a todos los que habéis vivido esos tiempos en que Ubrique y, bueno, y toda la provincia en general era mucho más rockera que ahora. Y han sido tiempos pasados, pero nos hemos divertido, y no olvidar el día que salí de ahí de un pabellón donde tocábamos y casi no podía respirar, joder, durante por el esfuerzo de tocar las canciones en tonos tan altos y como requieren las canciones de Ilegales y todo ese esfuerzo físico. Recuerdo que algunos de vosotros me dijisteis, ponme un algo y tal, y fue, yo creo, la única vez en mi vida que no podía. Ese día y un día en el aeropuerto de Guayaquil también estaba agotado después de correr por el aeropuerto, porque la previsión en el aeropuerto de Guayaquil es tremenda. Si algún día vais, veréis lo mal que está gestionado. En fin, pues yo creo que fueron los dos días más donde más me agoté en mi vida. Y está bien agotarse dando música o dando cosas así, Pues nada, saludos a Ubrique y a toda la zona en general. Jorge, la provincia. Me daré un paseo estos días por ahí. Dispongo de muy poco tiempo, pero sí que espero darme un paseo por la zona, igual hasta Jerez, hasta el puerto de Santa María, yo qué sé. Yo estuve en el servicio militar en Jerez de la Frontera. Entonces, más o menos, ¿no? ¿Conoce el entorno? Sí, conozco la zona bien, toda la zona, ¿eh? Me metía, bueno, hasta Arcos, hasta, bueno, todo mi oportunidad de conocer Andalucía un poco en profundidad llegó con el ejército. Fíjate por dónde. Era mucho mejor no estar en el cuartel, pasar el menor tiempo posible ahí. Pues ha sido un placer. Ya te decía que está con nosotros, por ejemplo, Antonio Gutiérrez, uno de los integrantes de Cineando, la asociación que pone en marcha esta proyección del documental. Antonio, no sé si quieres comentarle algo a Jorge. Bueno, Jorge, pues que tenemos muchas ganas de conocerte. Eres un personaje, yo soy una persona mayor, pero que viví aquellos tiempos también, y tengo ganas de conocerte porque me parece de siempre una persona muy especial. Oye, pero sí te quiero decir una cosa. Aquí tenemos una guitarra estupenda. Te lo digo por si tienes alguna revelación en ese momento. No delite con tu voz, ¿vale? Y Pepe, bueno, no sé si... ¿Sí, Jorge? Siempre será interesante echar un vistazo a una guitarra, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Me alegra porque no te puedes imaginar la ilusión que tenemos aquí la mayoría de los ubriqueños. Queremos que esa guitarra suene en tu mano como suele hacerla tan maravillosamente. Jorge, ¿qué es? Bueno, vamos a ver si es posible, Cómo gestionamos eso. Vale. Me gustaría tocar una guitarra. Es una ilusión, una ilusión que te propongo. Os oigo con mucha dificultad, ¿eh? Os oigo muy mal. Vale. De todas formas, un apunte más, simplemente. Pepe, por ejemplo, Pepe Ortega, no sé si quieres comentarle algo a Jorge. Nada, comentar poco. Ya encantado de que Jorge vaya a venir a vernos. Y luego porque llegue el viernes para poder compartir con él un momento de felicidad y de alegría y transmitirle lo que estamos disfrutando, su llegada. Muy bien, joder, pues muy bien. Veo que tengo muchos amigos en Ubrique. Vamos a tomarnos una copa, ¿no? Por lo menos, el viernes. Expectación, ya te digo, que has creado muchísima. Por cierto, Jorge, venía ahora para la radio, venía andando porque había aparcado el coche mal. Y me ha parado un chico y me dice, oye, dile a Jorge que las novias que se echó no están aquí, pero que las vamos a invitar para que vengan. O sea, que te echaste dos novias en Ubrique, que no lo sabíamos. Eso es novedad de esta mañana. Tremendo. Bueno. No he tomado los nombres, no he caído en apuntarlos. Bueno, pues, mejor, no. Ya sabes. Pues ahí queda la anécdota también. Yo simplemente, de veras, quería agradecerte todo este tiempo Teniendo en cuenta que además, bueno, pues hemos ido un poco más tarde de lo previsto, que estás en un estudio de grabación con tu trabajo diario y, bueno, esa generosidad que demuestras cruzándote toda España para estar aquí este viernes en Ubrique. Así que muchísimas gracias, Jorge. Y si te parece, nos quedamos con el arranque de ese tema. Muy bien. Salud, camaradas. Nos vemos en Ubrique. Idiota y con desmedida altivez. Me llaman raro.